Vale, pues listo. Solo una última cosilla, Saúl. Si tú ahora mientras estás hablando, ¿vale? No te interrumpimos, ni te pisamos, ni te llamamos tonto, ni nada, no te espantes, ¿vale? Que es bienvenido a la civilización, quiero decir. Aquí es ¿Qué normal tal? que te Sí, ¿verdad? dejemos ¿No? hablar. Sin Sí. insulto y nada. Vale, gracias por Sí, no, no, avisarme. no, no, no, no te pares a mitad de la explicación y digas, ¿estáis ahí, me oís? No, no, estamos, no te preocupes. Así sí, venga. ¡Ready, go! Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Volvemos con el décimo programa de esta doceava temporada. Un programa que vais a hacer que es un poquito distinto. Bueno, como esta temporada estamos haciendo un poquito de cosas distintas y ya veréis por qué. Porque es un programa que vamos a dedicarlo bastante a hablar de hardware. ¿Acho sí? Y lo vamos a hacer con un invitado muy especial que nos va a ayudar muchísimo, que sabemos que sabe bastante del tema, aunque él diga que no quiera echar balones fuera. Sí, es nuestra excusa. Y antes de presentarle, y como es habitual aquí, que hacemos las presentaciones con la noticia mamporrera, os la voy a contar. ¿Y cuál es esta semana? Pues esta semana, pues nada, son unas declaraciones de John Garvini, director y guionista de Days Gone, que asegura que la nota de Metacritic lo es todo para Sony. ¡Cuidado! ¡Ojo! Pues nada, voy a presentar al primer zumbado de esta noche para que me diga qué le parece esta noticia. Antes de presentarle, yo diré brevemente que entiendo que Metacritic es una buena referencia a tener para ver qué valor se tiene de tu juego de forma genérica, pero más allá de eso, hombre, yo creo que los estudios tienen que estar un poquito más por encima de ver eso, pero si tienes que mirar algún valor, me parece uno correcto el que mirar. Cronos, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Y bueno, ¿qué te parece esta noticia? Muy buenas noches, acá estamos contentos en parte por decir buenas noches y que sea de noche. Es una sensación que este año es la primera vez que tengo, es un poco rara volver a decir buenas noches y que esté oscuro. Así que contento por eso y contento por el invitado de lujo que tenemos, que la verdad es una pasada que se ha dado una vuelta por aquí para grabar. Y respecto a esta noticia, creo que todos estamos un poco al tanto, que John Garvin les cerraron la puerta para un Days Gone 2. Es alguien que posiblemente tenía otro tipo de esperanza en una situación en la que quizá, no recuerdo quién escuchaba, creo que a Pere de la Taberna, que comentaba precisamente que es parte de este cambio de la Sony de Leiden a la Sony actual, del cambio de estrategia de Sony, en el que se quieren centrar muy muy mucho en títulos que sean vende consola, y lo que no sea vende consola, por más que sea buen juego, que Days Gone, tenemos gente, por ejemplo, acá en el podcast tenemos a Charlie, que es un puto flipado de Days Gone, que le encantó el juego, pero es cierto que no ha sido un juego vende consola, y nada, se le achacaba mucho que si la nota, que si esto y que lo otro, y aparentemente la opinión de este señor también es la misma, es decir, cualquier juego que no tenga el Metacritic, que es el baremo que querrán utilizar para saber si el juego es o no un vende consola, la nota de Metacritic que no sea 8,5 o 9, lo considerarán casi un fracaso. Y no sé, hay que ver cómo va con parte de estrategia, que creo que va de la mano de cerrar el Japan Studio, de cerrar las cosas más experimentales y de centrar toda la potencia de juego en hacer títulos realmente bestiales que solamente se pueden permitir con un amplio financiamiento y que estén muy apuntados a la máxima calidad para que ese título sea el que te lleve a la consola, porque ya al no estar esos tratos de exclusividad tan amplios como solía tener Sony y demás, creo que la fuerza la van a poner, van a seguir teniendo todos los títulos que sean multiplataformas y demás, pero son muy conscientes que lo que tiene que vender la consola es el melocotonazo. Y al margen de la nota de Metacritic, creo que no es muy arriesgado decir que Days Gone no es un vende consola. Bueno, no es muy arriesgado decirlo, aunque también es cierto que para gustos los colores. Pero bueno, vamos a ver cuál es la opinión del invitado de lujo que tenemos, compañero podcaster de videojuegos del podcast Eres Gamer, el señor Saup. Muy buenas noches y encantado de tenerte por aquí. ¿A ti qué te parece esta noticia? Tranquilo, tú puedes hablar de notas aquí sin ningún problema, que no somos tan talibanes como por allí. Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Pues muy buenas noches, encantado de estar por aquí, vamos a darle caña y nada, ya sabéis, si te metes en el cuarto de baño por la noche, apaga la luz, enciendes una vela y pronuncias tres veces hardware, aparece Saupa a tu lado y aquí estoy. No lo puedo evitar. Pues la noticia vamporrera, a ver, creo que tiene mucho sentido que Sony le dé importancia a Metacritic, seguramente porque esté muy relacionado con, esté directamente relacionado con las ventas finales y al final si ellos le dan importancia a ese número es por algo, ellos lo sabrán. A nosotros como consumidores de videojuegos nos da un poco igual, a unos más que a otros. Y bueno, que si es un título vende consolas o no, la verdad es que yo creo que no solo de títulos vende consolas vive una compañía, porque Days Gone sí que lo considero que no es un título vende consolas, pero sí me parece un tremendo juegazo y que pues este tipo que salía comentando esto, creo que ahora mismo está bastante fastidiado porque no han dejado hacer Days Gone 2 y es una pena, ¿no? Porque yo creo que los que hemos jugado la primera parte tenemos muchísimas ganas de saber cómo continúa la historia de Deacon St. John. Y bueno, yo creo que antes o después se hará, pero claro, nos gustaría que fuese antes. Sí que o es sea, cierto que... ¿Crees que puede ser como una pullita de que porque la nota no fue tan alta no le están dejando hacer Days Gone 2? ¿Tú crees que es por ahí no, por donde va? No, yo creo que es más simple, es que no... Que no vendió tanto como ellos esperaban y a lo mejor no lo consideran ahora un título que te venda la Play 5, pero es que no van a ser todos los juegos que saquen vende consola, joder, es que no pueden ser todos God of War y The Last of Us. Sí puede ser una pullita de decir, joder, es que esta gente solo ha valorado el esfuerzo que hemos hecho o el pedazo de juego que hemos sacado adelante con una historia guapísima, con unos personajes espectaculares. Lo han valorado por un numerito de mierda y ahí pues a lo mejor sí le ha fastidiado. Ahora sí que es cierto que va a salir en breve el título para PC y me parece genial porque va a ser una oportunidad para todos aquellos que no lo hayan jugado y lo quieran jugar luciendo a un nivel espectacular, que el juego se lo merece, si lo habéis jugado. Y ojo que también esos lanzamientos de exclusivos cuando salen en PC que empiezan a rescatar un montón de ventas, un montón de dinero que quizá en un principio se daba por perdido, igual le puede cambiar un poco la perspectiva, puede generar otro tipo de expectativas para una segunda parte. Es un problema ahora, pero es algo que puede darse. Yo creo que es totalmente un acierto, ¿no? Que saquen esos títulos que han sido títulos exclusivos, que los saquen en PC, ¿no? Porque abren mucho la puerta a que la gente los descubra. Y si dentro de un año, dentro de dos, sale la segunda parte y sale en Play 5, pues a lo mejor hay gente que se lo compra. O sale un Horizon 2 y han jugado el 1 en PC y le abre la puerta, ¿no? A ventas de su sistema. Porque ya no solo la consola, ellos lo que quieren venderte es el sistema completo. Sabemos servicio y demás. Y nada, yo creo que sí que es bueno que saquen estos títulos en PC. Sí, desde luego, dan a conocer sus IPs de primera mano para que la gente las pueda probar y precisamente cuando salga el nuevo, decirles si sois capaces, porque estamos hablando de juegazos, entonces si eres capaz de aguantar, que mucha gente no lo es, pues nada, en algún momento saldrá en PC, que también te puedes quedar con incógnita. ¿Que quieres jugar el 2? Pues ya sabes dónde jugarlo y seguro que es una muy buena forma de rascar ventas. Pues sí. Pues mira, ya que ya está, ya nos estamos metiendo en el tema del PC, porque ¿por qué? Bueno, pues porque precisamente está complicada la situación, es decir, si está complicado comprar una consola, montar un PC ni te cuento, ¿por qué? Porque la consola, pues si la compras, la consigues y ya está, pero un PC, si consigues comprar el procesador, amigo, te falta la gráfica, la placa base, la memoria RAM, la fuente de alimentación, etc, etc, etc. Con lo cual, vemos que llevamos un año, bueno, llevamos medio año y la cosa... no parece cambiar, señores. Entonces, antes de hablar de cosas en más en detalle, Saup, ¿tú cómo estás viendo esta situación? ¿Alguna recomendación a la gente que quiera pues comprarse algo o el que esté pensando en renovar, ¿qué le podrías decir tal y como está la situación ahora mismo? Pues mira, ahora mismo hay que ser muy consciente de lo que uno tiene, ver si puede aguantar un tiempo, porque para comprar está la cosa realmente mal. Realmente la gente que necesite o que quiera comprarse un PC, pues tiene que ver si le compensa, ¿no? El otro día un compañero de un grupo de otro podcast se compró una 3090 y claro, tú miras el precio al que se ha comprado la 3090 y le dices, amigo, agüita lo que has pagado tú por eso, ¿no? ¿Se puede saber cuatro cifras? Pues no me acuerdo, pero eran 2000 y pico, ¿eh? Eran 2000 y pico. Pero claro, sí, él le ha abierto hasta 2500 algunos, ¿eh? Él lo enfocó de la siguiente manera. Hubo una moneda que salió el otro día que había pegado un repunte, una criptomoneda que había pegado un repunte alto, y de repente se le encendió un pilotito y se acordó que hacía así como 2 o 3 años él estuvo minando esa moneda y tenía los réditos en un monedero virtual. Entonces se fue a ese monedero virtual y yo lo que había ganado y dijo, voy a comprar la 3090. No sé si a lo mejor se ha gastado 300 o 400 euros. Pero, claro, es decir, no tenía esto, me ha parecido y me lo he comprado. Pero sí que es cierto que agüita comprarse eso ahora con el precio que tiene, ¿no? Cuando su precio pues eran, no sé si, no recuerdo si eran 1.300 o 1.400 euros de precio de venta, o lo que está pasando con las 3.080 o las 3.070, ¿no? Que están súper infladas. Entonces, si tienes el dinero de sobra y realmente lo necesitas, o si lo vas a utilizar para trabajar, pues antes o después lo vas a amortizar. Pero la verdad que está el tema ahora mismo, que si alguien se quiere comprar un PC para jugar, que se olvide y se compre una consola, si puede. Sí, además que si está evaluando presupuesto, que no se fije en los supuestos precios teóricos, ¿no? Porque eso es algo que no va a existir. Estamos viendo que una 3070 que dijeron, esto va a ser algo de la puta madre, creo que cuando lo anunciaron eran 500 euros, 600 euros, algo así, el precio de salida de la tarjeta referencia, no de las ensambladoras, y hoy por hoy le estamos viendo en 1.500 euros. Estamos viendo el triple del supuesto precio, así que tal cual como dice Sao, a menos que te sobre muy mucho el dinero o que no tengas otra opción, porque si te has quemado la gráfica o algo, muy mala idea se debe comprar, porque incluso el mercado de segunda mano está complicado. Sería una cuestión de decirle a todos los que tengan una 1070 por ahí que la abracen fuerte, que la traten con cariño, que aprovechen para limpiarla un poco, porque está difícil, va a seguir estando difícil y posiblemente hasta principios o mediados incluso del año que viene no estemos todavía nivelado el nivel de la oferta con la demanda que hay. No, si tienes una 1070 ahora mismo eres súper afortunado y vas a poder jugar durante mucho tiempo, porque además esto está provocando, como hay escasez, ¿no?, de las nuevas tarjetas, también los juegos que están saliendo nuevos no están pidiendo unos requerimientos excesivamente altos, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, Daycon salía ahora y su tarjeta gráfica recomendada es una 1060. Y es la más común en Steam ahora mismo. Correcto, entonces no van a pedir tampoco unos requisitos de 3080, porque eso sería pegarse un tiro en el pie cualquier juego que saque esos requisitos. Mira, Saúl, la 1060 es precisamente la gráfica que yo tengo, la de 6 GB. Estoy entrando a eBay para buscar mi gráfica. Está entre 250 y 300 pavos. De loco. Más loco. Caro de lo que me costó a mí la tarjeta gráfica así en su momento. Y estamos hablando de la 1060, que es la gráfica más popular, pero una gráfica que hoy en día, para jugar a 1080, te vale. Perfectamente 30-60 FPS, dependiendo de la calidad gráfica que pongas, pero es una gráfica completamente solvente para 1080. Yo, por ejemplo, viendo cómo está la situación actual, precisamente le diría a la gente que no corran, que sobre todo no se dejen entrar por esta, publicidad muy bestia que he visto en este último año, sobre todo de tienes que jugar a chorrocientos hercios. Quiero decir, si no juegas a 200 hercios o más de ciento y pico, hablamos de PC, no estás aprovechando el PC. No, hombre, o sea, tú los juegos los puedes disfrutar. Que en un competitivo vas a estar en desventaja, por supuesto. Pero también depende de tu nivel, o sea, si eres honesto, muy poca gente realmente tiene un nivel competitivo para el que realmente subir de 120 le vaya a ser una diferencia importante. Sí. Entonces, y donde más se nota es la subida de 30 a 60, ya por encima de 60 se nota muy poco, ¿eh? Te lo digo yo por experiencia que tengo 144 y se nota muy poco. No, se nota muy poco, pero se nota. Lo vemos porque si lo están metiendo los móviles es porque se nota. A ver, te da un plus que se nota. Yo ahora, hombre, competitivo, cuanto más tengas, mejor. Eso sí, siempre. Sí, por supuesto. Pero hablamos de que para la gran mayoría de jugadores, para la gran mayoría de situaciones, con 60 vas muy bien. Y prácticamente todas las gráficas que puedas encontrar ahora mismo te van a valer. De hecho, yo diría que ahora mismo, por ejemplo, si vemos los nuevos Intel que han salido con las gráficas Iris y los nuevos APUs que saca AMD que llevan las gráficas Radeon, yo he visto los rendimientos que dan en juegos y son gráficas que a 1080 te permiten jugar prácticamente hoy en día la mayoría de juegos con un rendimiento muy decente. Entonces, para mí, yo creo que lo importante de la gente tiene que ser consciente de no entrar en esta moda del gaming tan abismal, de este gaming súper bestia y demandante, porque que al final es lo que gobierna la gran mayoría de jugadores de PC, que juegan con gráficos en rendimientos medios y no nos estamos volviendo locos. La resolución más jugada sigue siendo 1080 en PC. Quiero decir que no os entre esta idea de necesito actualizar, porque no lo necesitáis, porque la gran mayoría de equipos son perfectamente válidos para jugar hoy en día, no necesitáis tanta cosa. Claro. Sí, yo estoy jugando actualmente con una 960 y no sé, con juegos como Control, por ejemplo, no he tenido ningún tipo de problema para tirarlo. Con el que tuve problema es con el Medium, pero porque es una puta basura de optimización. Pero es el único juego que me ha dado un problema al día de hoy de lo que he probado. Es cierto que no soy un jugador precisamente de todos los triple A más recientes, pero yo imagino que Control es un juego de muy buen nivel gráfico y que si ese juego es aprovechable con una gráfica tan baja, se puede tirar un poquito más, sobre todo teniendo en contexto que los juegos que salgan, o muchos de los juegos que salgan, van a estar pensando en la 1060 o en la 1070 como recomendado, porque recordamos que cosa, lo que están diciendo como recomendado es una 1060, es decir que aguantando un poquito de gráfico un poco más chusquero, se debe poder jugar con menos gráfica también. Y Intel está dentro de su estrategia, que bueno, después podemos entrar un poco más en detalle el tema, es que ha sacado unos APUs decentes. Después de, a ver, Intel tiene las gráficas integradas desde cuando es el principio de los i, desde que salió de los core Duo, que viene con tarjeta en casi todos los modelos, salvo en los X, que los X son los que no tienen gráfica, ¿verdad? O los F, acabados en F creo que era. O los F, igual eran los F. Pero el resto le están poniendo una gráfica suficientemente potente como para eso, aguantar hasta que se normalice el mercado gráfica y que sea una buena compra, que es básicamente la única, digamos, razón de peso que tiene hoy por hoy esta nueva generación de Intel, que ha sido un poco decepcionante en los demás aspectos, salvo que su APU está a un nivel realmente bueno. Que AMD tenía APU buena, pero siempre en procesador más bajo, y ahora AMD también estamos viendo que los procesadores, hay Ryzen 7 con gráfica integrada, o va a haber, no sé si ya están en el mercado los que tienen gráfica integrada, pero vamos, que eso seguramente van a volar porque todos los Ryzen nuevos también están desapareciendo de las estanterías. Pero Intel, igual ahora comprarse un i5, un i7 con una gráfica integrada es una muy buena opción para tener un poquito de espalda hasta que se pueda normalizar la situación con la gráfica. Entonces, os pregunto, no sé si compartís esta opinión conmigo. Tenemos este cuello de botella importante y a mí la sensación que me da es que vamos a ver, probablemente si no es el próximo año, en 2 años, realmente un cambio de paradigma. Vamos a ver una revolución bastante fuerte en tema de PCs, porque bueno, lo que venimos viendo en la línea de hardware de evolución no deja de tener una línea ciertamente continuista, quitando lo que ha hecho AMD con los Ryzen, que pues por ahí va a venir esta innovación. Sabemos que este año Intel va a sacar su primera tarjeta gráfica, sabemos que Intel está trabajando, creo que se llama Foveros o algo así, la tecnología que es de chiplets, si no me equivoco, una estructura por capas. Sabemos que AMD va a seguir con esta estructura de hacer chiplets, que cada vez la está mejorando muchísimo. Sabemos que gracias a la M1 de Apple, diseñar chiplets más complejos con distintos núcleos más especializados va a hacer algo en lo que sabemos que también está, bueno, da un rendimiento abismal, y sabemos que tanto AMD como Intel están trabajando también en ello, con lo cual lo que los analistas o expertos esperan es que en el próximo año, dos años, empecemos a ver este nuevo tipo de productos. Se va a sumar la memoria DDR5, que también ya están a punto de salir. Vemos que ya se está empezando a aprovechar esta conexión directa disco duro CPU a través de los PCI Express 4.0, que hasta ya empieza a sonar la 5.0. Entonces, también veis que tampoco hace falta correr mucho y aguantar con lo que tenemos, porque realmente en un par de años sí que va a venir una revolución gorda que realmente va a hacer un salto muy cualitativo en prestaciones. A ver, yo es que estaba muy con cuando empecé a mostrar las cosas del PC, digo, bueno, no voy a comprar ahora una 2070 porque es ridículo. Se rumorea que la nueva generación de Nvidia va a ser la puta polla y no se pudo comprar. Es decir, digamos, siempre lo de esperar tiene los suyos. Sí es cierto que estamos en uno de esos momentos de mucho cambio, porque hay otro factor que no hemos mencionado hasta ahora, pero que cada vez va a ser más y más y más fuerte. Yo sinceramente cuando empezó dije otro intento más y ahí va a quedar, pero lo que estamos viendo es la VR. La VR tiene pinta que ha venido lento, despacio, pero para quedarse. Es ya el intento número, igual, tercero o cuarto intento de la industria de darle relevancia a la realidad virtual, pero esta vez no se va a ningún lado y tenemos cada vez más estudios, cada vez más fabricantes haciendo que sea una tecnología accesible, porque no es lo mismo decir que vamos a jugar un VR y que nos vamos a gastar 1000 pavos en equipamiento, que decir con 250 jugamos bien, que es el caso de los Oculus Quest 2. Y en la medida en la que eso se vaya haciendo un poco más mainstream, en el sentido que la gente vaya teniendo esos aparatos, que Sony va a tener muchísima importancia, no solo porque sacó un equipo decente para un precio súper apretado la generación pasada, sino que esta generación quiere hacer un equipo bueno, ya mostró las intenciones con esos mandos que parecen estar de putísima madre, y que al haber títulos en realidad virtual más comunes en consola, también va a ser que haya más fabricantes que se animen a sacarlos en otras plataformas. Yo creo que para soportar eso van a haber ajustes tecnológicos, no solamente ajustes tecnológicos con respecto a los códecs que nos permita jugar eso en una frecuencia decente para evitar el mareo, para tal, y los propios fabricantes de estos equipos que van a irlo optimizando, sino que vamos a necesitar una potencia de cómputo, una potencia de renderizado un poco superior. Y quizá yo la verdad que no soy un conocedor del tema, pero tiene que apuntar a tipo de tecnologías o tipo de optimizaciones distintas a lo que es simplemente mostrarlo en una pantalla. Entonces, creo que va a haber mucho cambio, como tal como mencionaba Rui, digamos, tenemos a Intel haciendo más fuerza por la parte gráfica, incluso metiéndose en el mercado de las gráficas. Tenemos a AMD diciendo el X86 me lo paso por los huevos, vamos a cambiar a ARM. Tenemos a Nvidia, que ya ha presentado un chip para servidores, que es ARM, lo cual creo que es un golpe fuerte que pueda llegar a entrar un tercer competidor en el mercado de CPU. Creo que sería muy bienvenido un tercer competidor en el caso que lleguen a sacarlo a nivel consumidor y no solo a nivel servidores, y que por supuesto va a traer muchos cambios, que va a traer mucha revolución, por así decirlo, pero claro, el tema es que tampoco sabemos muy bien cuándo o hasta qué punto va a ser eso tendencia, norma y demás, pero creo que eso lo que hace es reforzar un poco lo que comentábamos antes, de no hay ningún apuro, las cosas no se van a ir a ningún lado, de salir ahora corriendo como loco y pagar. El otro día veía una puto 580 refurbished, una ¿cómo se llama? Una de estas que cuando las reparten, tienen un error, las devuelven, las arreglan y las vuelven a poner. Recondicionada. Recondicionada, eso no me salía de palabra, gracias Roy. Una recondicionada que estaba en 400 euros, una 580. ¡Wow! El precio de la 580, ¿qué pasa? PS Componer te pone el precio original y después el precio de la recondicionada para que veas el ahorro de dinero que te estás haciendo, digamos. Es decir, si yo te vendo mi procesador que sale a lo mejor 300 pavos, te lo pongo recondicionado, te lo vendo a 250 y está el precio original para que vos veas, bueno, 300, 250, me arriesgo por los 50 euros extra. Y en este caso, el precio original era 160 euros. O sea, estabas comprando el reacondicionado por 400 pavos cuando el precio original era 160. Brutal. Una puta locura. Pues bueno, yo con respecto a esta pregunta que ha hecho Rodi, me cuesta mucho trabajo hacer un vaticinar cómo va a ir cómo va a desembocar, ¿no?, todo esto, porque estamos teniendo ahí algunos factores, como están siendo el tema de la escasez de componentes, ¿no?, que está viéndose muy agravado por temas como la minería, y eso se ve relacionado luego con las nuevas tecnologías. Para que se puedan implantar, tienen que ser accesibles a nivel de precio. Si tú sacas un producto muy bueno, pero el precio es disparatado, eso dificulta que mucha gente lo pueda comprar. Por ahí viene el éxito de los Ryzen, ¿no? Ha sido una tecnología cojonuda, un precio asequible. Entonces, eso hace que la gente lo compre mucho y que puedan seguir apostando por ese tipo de productos. Si vienen por ahí curvas y se van a estar especializando y demás, o vienen más competidores, pues se va a complicar la cosa. Es difícil hacer un vaticinio, ¿no?, de cómo va a ir. Por lo menos no podría hacerlo yo. Sí, no, no, sí tienes razón, pero yo, por ejemplo, mi pregunta era más por el lado de, pese a que fueran productos más de nicho y que lo pudieran coger poca gente, ya no por la producción, sino incluso por el precio, todas las tecnologías que he comentado, ¿realmente crees que eso, que vamos a ver en un par de años un salto gordo, que todas estas tecnologías de las que he hablado realmente van a dar un salto realmente importante? No, no la línea que vemos ahora, que es una línea más o menos normal, ¿no?, sino que vamos a ver un cambio de tendencia importante. A mí me cuesta trabajo, ¿no?, creer en todas estas tecnologías que salen nuevas, porque, por ejemplo, el RTX, que es una tecnología que vienen queriéndola vender ya a tiempo, tampoco la veo un salto muy exagerado, ¿no?, en cuanto a calidad, que digas tú, madre mía, no he podido vivir sin esto, ¿no? Le quita el ray tracing, se ve diferente, pero puede jugar perfectamente, no sé. El tema de implantar las tecnologías es reacio. Luego también tenemos el FreeSync, todo esto, ¿cómo se llama el DNVIDIA, el propietario? El G-Sync, ¿no? El G-Sync y demás, que también te los venden y valen un cojón esas tecnologías, y tampoco son para tanto, sinceramente. Sí, a ver, con respecto a qué es lo que puede empujar o tal cambio de paradigma, yo creo que Intel es una empresa que en este momento está consciente, y obviamente acá voy a hacer uso de mis fuentes. Tu bata, ¿no? Claro, me voy a fijar en mis cojones en bata y voy a decir que en realidad esta generación de Intel, que salió tan decepcionante, como dije recién, para mí es decepcionante en todo salvo en los gráficos de las integradas, yo creo que es porque tienen pensado sacar el Ryzen Killer este año. Yo creo que este año Intel se va a sacar la polla, va a reventar cualquier escritorio que tenga al frente, y parte de eso es porque va a ser un rendimiento realmente bueno. O sea, los precios no van a ser buenos porque es puto Intel y en ese sentido no va a dar el brazo a torcer, pero va a ser un rendimiento muy bueno, y no quieren hacerlo quedar bien, quieren hacerlo quedar sorprendente. Entonces, una generación tibia, con muy poca mejora, con nada de mejora de precio y tal, para este año, digamos, cuando saque la nueva generación, sacar algo y poder comparar y decir, miren, 47% de mejora con respecto a la generación anterior. Claro, hijo de puta, la generación anterior no mejoraste una mierda. No, es que incluso empeoraron. Claro. Pero le va a quedar muy, muy lindo en esos PowerPoint para los inversores. Yo creo que se va a dar unos aplausos. Y creo que Intel está apostando fuerte y que va a sacar algo muy potente, pero potente dentro de visto, potente dentro de X86, potente dentro de las cantidades de núcleos que actualmente se están utilizando, potente dentro de las frecuencias y de la tecnología. Y los vatios que están usando ahora. Madre mía. Claro. Pero creo que va a ir por ahí, no tanto por una revolución al estilo de Apple, no una revolución de cambiamos la arquitectura de nuestros ordenadores, sino en vamos a sacar algo muy fuerte. Y creo que por el momento, o lo que espero para el próximo año va a ser eso, digamos, que sigan saliendo cosas muy fuertes, pero no un cambio de paradigma muy, muy tocho en ese sentido. Y luego súper importante que estas nuevas tecnologías que vengan, que se vean apoyadas, ¿no?, por los creadores de software, porque tenemos ahí lo que he comentado antes, RTX, FreeSync, G-Sync, pero luego hay muchos juegos que no incorporan estas tecnologías porque cuesta un huevo, ¿no? Implementarlas, depurarlas, que funcionen bien. Ahora los procesadores estos de Intel nuevos que tienen un chiset de instrucciones que son cojonudos haciendo cálculos vectoriales, pero ahora mismo no hay ningún software real que utilice ese chiset de instrucciones. Entonces pueden hacer tecnologías muy buenas, pero es que para que se implanten tiene que venir detrás un apoyo de los que hacen el software. Sí, a ver, el miedo es que pase como en la época de la que AMD dijo, no, esto del Phenom, hasta acá llegamos con el Phenom, vamos a hacer un cambio de paradigma y vamos a meter núcleos 8 LoRa. Los desarrolladores del software dijeron, ¿a dónde vas con los núcleos? No nos interesa. Y se convierte en una mierda porque en rendimiento multinúcleo eran procesadores. Los bulldozers, los Villera eran procesadores muy potentes, pero claro, ¿qué software te utilizaba multinúcleo? Ninguno. Entonces perdí en gaming, perdí en productividad, perdí en todos lados y sacaba un producto que fracasó estrepitosamente y que estuvo varios años teniendo la compañía ahí relegado un poco a la mierda, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, es que hoy en día los juegos siguen sin aprovechar más de realmente 2-3 núcleos fuertemente. Quiero decir que ya es habitual tener procesadores de 8 hilos. No hablo 8 núcleos físicos reales, pero tener 8 hilos ya es muy normal que mucha gente los tenga. Y sin embargo, vemos que muy pocos juegos aprovechan estas cosas. Y entonces, pues lo que estáis comentando, si tenemos un caso tan ejemplo como esto, que sabemos que toda la gente que juega pues tiene este tipo de procesadores, pues con cosas más complicadas. Pero es que ya, aquí ya es que incluso podemos hablar del sistema operativo incluso dentro de Windows, porque pues te das unos follones. Si tú tienes una AMD de que aprovecha los chiplets de una manera que da pena, que ni te cuento. Entonces la implementación de software es muy importante. También vemos cómo ahora recientemente se está empezando a dar mucho más apoyo a través de las gráficas para muchas otras cosas. Codificación de vídeo, por ejemplo, cuando haces streaming, o soporte para ciertos programas de imagen, sobre todo, que a veces tiran muchísimo procesador para las capas y no se apoyan nada en las gráficas, y vemos que se están encontrando maneras de optimizar y bueno, sabemos que el software es muy importante. De hecho, se está empezando a llegar a cierto límite físico en el tema del silicio, y más que nunca el software va a ser más importante que nunca aprovecharlo bien. Claro, eso es súper importante. Hombre, ya hay juegos que sí que he notado. Antes tenía un 3570, un i5, y este creo que tenía 4 núcleos. Y ya notaba yo que me hacía cuello de botella en juegos como Assassin's Creed, Origins, y estuve investigando, y es que eso, decían que se recomendaban más de 4 núcleos, pero son muy pocos los juegos que realmente aprovechan esto. Eso sí que es cierto. La mejora de los Ryzen no ha venido por el número de núcleos, sino más por la subida que ha tenido el IPC, ¿no? Instrucciones por ciclo, que la han ido mejorando, que era una de las cosas donde fallaba. Y ya a partir de la serie de los 3000 empezó ahí a estar muy bien, ¿no? Para juegos. Ya funcionaba bien el 2600 y con el 3600 pegaron un pelotazo ahí. Con los 3000 ya se equipararon con Intel, quiero decir. Sí. Porque era un 5% más, 3% menos, o sea, lo mismo. Ya efectivamente rendían igual. Con la diferencia de que con mucho menos consumo, porque a mí, aunque me digan que en portátil es más importante que en escritorio, no tanto, a mí me importa que consuma bastante menos, porque lo de Intel, forzar el silicio como lo están forzando, porque con tal de competir, pues subían a 5, 5,1 y tenía unos consumos que es una salvajada, y en portátil ya ni hablemos. Mira, es una cosa que sí la valoro mucho, porque yo vivo en una zona muy, muy calentita, como en Murcia, y claro, si tienes que disipar un procesador de 65 vatios, no es lo mismo que uno de 100, ¿sabes? El TDP ahí se nota, tienes que invertir más en un disipador potente y el calor no se evapora, ¿sabes? Que el calor se lo quito al procesador, pero viene a mi habitación. Así que... Exacto, exacto. Claro, a mí me pasaba cuando estaba en Argentina, cuando vivía en La Rioja, Argentina, que en lugar que, a ver, que hubieron veces y me subió el coche y el termómetro del coche marcando 49 grados, ¿no? O sea, de buen calor, digamos. Pero claro, en ese tenía un Inter, un 3440, no me acuerdo, que no tenía el núcleo desbloqueado, el i5 que no tenía el núcleo desbloqueado, pero lo tenía también con un Hyper 212 Plus, que es un cooler de aire súper, súper, súper barato y muy efectivo. Eso es, ese es el superventa. Sí, sí, sí, sí, era el en esa época era el must have, tenía que necesitar el uno porque era vital. Y bueno, nada, los problemas de temperatura no tenía ni de puta broma, pero claro, tampoco estaba con un i9, con un i7, ¿no? Y no sé, yo la verdad es que Intel he tenido, durante los últimos años he tenido siempre Intel, tanto en portátil y sobremesa, más que nada porque el tema del rendimiento de juego. Pero sí es cierto que tanto en portátil como sobremesa, al no estar con un i7, de los más altos, un i9, el tema de la baja en la productividad la sentía muchísimo. Que no soy alguien que está todo el tiempo virtualizando 80 máquinas y corriendo render de vídeo en 4K, pero de vez en cuando tengo que renderizar algún audio, algún vídeo, alguna imagen, algún lo que sea, y el i5 se moría. Y ahora estamos viendo estos procesadores que tienen muchísimos núcleos, que es cierto, no todos los juegos lo soportan, pero también estamos en un punto en el que, particularmente en esta época de coronavirus y de encierro y tal, que utilizamos mucho el ordenador también para trabajar, y creo que ahí es donde más ventaja tenemos en tener algo que tenga una buena cantidad de núcleos y que a su vez esos núcleos tengan un IPC que sea competente para poder jugar. Bien, pues os voy a lanzar otra pregunta, así, para ir tanteando el terreno y ver qué eso surge. Quiero saber qué sale de esas cabezas tan, tan interesantes que tenéis. Vemos que la ya hemos comentado ahora hace nada, ¿no? Que, por ejemplo, simplemente con los nuevos procesadores de Intel, con las gráficas Iris integradas o las nuevas APUs que lance AMD, tenemos un chip que es capaz, con el que podríamos jugar tranquilamente a 1080, 60 FPS, a la gran mayoría de juegos, ajustando un poquito los ajustes, obviamente no en ultra, pero que podríamos jugar bien. Simplemente si tenemos que solamente tiramos la mirada a ver los gráficos de los juegos móviles más potentes que tenemos hoy en día, como se mueve un Genshin Impact en un teléfono móvil, o los juegos estos, GT Alpha, no sé qué, de coches que te ven que te cagas. Suma eso que tenemos ya DLSS, que es muy potente. Sabemos que AMD está trabajando junto con Microsoft por una su propia versión de similar, de rescalado mediante inteligencia neuronal o inteligencia artificial. Pues vemos que los requisitos al final, o el hardware para empezar a mover ya juegos, cada vez es algo como que menos importante. Entonces, de cara al futuro, ¿cómo veis? O sea, el tema del hardware va a seguir siendo tan importante, porque es que parece que ya al final para jugar en unos años, si seguimos con la misma línea ascendente, pues no va a ser tan importante tener o gastar tanto dinero, es que prácticamente con cualquier cosa vas a poder jugar bien. Pues mira, yo te cuento, en el tema de las calidades gráficas pasa una cosa, y es que si tú no has probado las calidades gráficas altas, no has probado los 4K o el modo de gráficos ultra, si no lo conoces o no conoces los 60 FPS y tú juegas a 30 FPS en calidad media, tú juegas bien. El problema es cuando lo conoces, ¿vale? Cuando tú ya te has acostumbrado a lo bueno, después si juegas a 30 FPS o juegas en calidad media, lo notas muchísimo. Y a mí me pasa que yo siempre juego, tengo un monitor que es 2K, 1440p, y suelo jugar a bastantes FPS y en calidades ultra. Pues tengo otro portátil, ¿no?, en casa de mis padres. Cuando estoy por allí los fines de semana suelo ir a visitarlos con la niña y demás, y nos quedamos allí. Y con ese portátil que tengo, que es muy justo, juego por streaming, ¿no? Servicios por streaming como son GeForce Now o alguno de estos. ¿Qué pasa? Yo lo noto mucho. Yo me pongo a jugar a GeForce Now y digo, madre mía, si es que esto no lo quiero jugar así. Entonces, ¿podría jugarlo así? Sí, si no conociese lo otro. Entonces, el tema de jugar en distintas calidades, jugar por streaming, pues depende, ¿no? Si no te queda otra, al final lo juegas y te acostumbras. Y si es lo que tienes, pues sin problema. Pero no sé. No, pero yo va más, pero yo va más a UP, sí, depende del usuario. Yo va más a UP en el hecho de que, pues ahora mismo dices, quiero hacerme un PC gaming, pues lo normal es que dices, bueno, pues me compro un procesador, una gráfica, no sé qué. Pero que además que en un futuro es que prácticamente con cualquier ordenador, incluso el premontado del Corte Inglés, del MediaMarkt, del que quieras, para jugar normalito te va a valer. Quiero decir que vamos a llegar a un punto en el que no va a ser no entrará falta un equipo gaming per se. Sí, obviamente siempre si vas a querer la máxima resolución y FPS te vas a tener que usar un equipo, pero es que al ritmo que vamos es que ya prácticamente con cualquier cosa puedes jugar bien. Es que luego cuando salgan los triple A, ¿no? Siempre buscan ahí el sacar el máximo rendimiento gráfico, y para eso se apoyan y desarrollan con las tarjetas gráficas más top que tengan en el momento, ¿no? Sí, y también hay que ver cómo va a venir la estrategia de los desarrolladores y los grandes estudios con esta generación, porque venimos de una generación muy pobre que cuando salió apuntaba a una gama media baja de PC, y ahora estamos en una generación que salió muy fuerte en lo técnico, salió muy fuerte, salieron con procesadores muy decentes, con tecnologías impresionantes, con GPUs que son una puta pasada, costando absolutamente nada la máquina, porque la verdad que a mí todavía me cuesta en la cabeza el relacionar que por 500 euros tenés una máquina como una PlayStation 5 o como una Xbox Series X, porque es ridículo. Son realmente bestialidades para hacer algo realmente con los precios y disponibilidad que hay hoy. Igual yo creo que decir que te cuesta 1.500, 1.700 euros armar un PC igual que una puta consola de 500 euros, no es exagerado, ¿eh? Entonces, creo que si los desarrolladores van un poco a tirar de decir, bueno, las consolas ahora pueden hacer todo esto que antes no podían, ahora tienen todo este músculo, vamos a aprovecharlo, ahí sí creo que vamos a tener que tirar de un poco de tecnologías para optimizar tipo DLSS o tipo lo que venga en el mercado de PC, pero si sigue un ritmo más o menos normal, yo creo que va a llegar antes el streaming normalizado, el streaming como la norma, que la necesidad de tener super pepinos para poder correr los juegos. El DLSS es una tecnología realmente buena, pero tiene sus problemillas también, ¿eh? Yo lo estuve probando bastante con Cyberpunk y me di cuenta que sí, efectivamente te sube los FPS, pero que parece magia, pero no es gratis. Tenía varios modos de DLSS y uno de ellos era el rendimiento y otro era el calidad. Sí. El calidad sacaba menos FPS, pero es que realmente se veía mejor que el rendimiento. O sea, tú ponías el DLSS rendimiento y yo apreciaba, me dicen muchas veces, se ríen de mí los cabrones estos de Eric Gamer, porque dicen que tengo ojo biónico, pero es que yo veía la imagen más borrosa y más difusa. Y lo ponía en calidad y la veía mucho más nítida. Hombre, pero más faltaría que cambiando el ajuste no cambiara nada. Claro, pero luego, sin embargo, del DLSS calidad al desactivado, ahí sí que no lo notaba. Entonces sí que decía, joder, aquí hay magia, ¿no? Y sacaba 20 o 30 FPS más. Entonces, es una tecnología que está bien, pero eso de doblar los FPS es a costa de empeorar la calidad de imagen. Y cuando te lo venden es como, no se nota. No, sí se nota. Claro, también es como así, tal cual, como así vos, ¿sabes? Depende muy mucho de la persona. A un tipo como yo, igual le importa más poco, porque yo no distingo una mierda, digamos. Soy una persona que no distingue colores, no distingue. Te puedo distinguir de 60 a 30 toda la vida, pero he jugado probado el CSGO cuando tuve el monitor 144 hercios, y dije, bueno, ahora sí lo. Y la verdad, sinceramente no lo noto. Tendría que ver si le bajo la frecuencia de monitor a 60, a ver si realmente noto esa diferencia. Pero yo soy un puto mierda, y creo que un puto mierda como yo hay un montón. Entonces que una tecnología como el DLSS, al final tener un poco más borroso porque creo que donde más se nota es en los fondos, ¿verdad? Sí, sí, en los fondos. Cuando había así algo mallado, tal, se notaba mucho. ¿Y cómo fue eso de los 144 Hz en el CSGO? Dijiste, los voy a matar a todos. Y te mataron igual, ¿o qué? Y aún mato menos, la peor partida de su vida. No, no, yo no mato menos, yo no mato nada en ninguna. Tengo, creo que hice unas 7 o 8 partidas competitivas en mi vida y las perdí todas, así que mi nivel de CSGO no va a cambiar por muchos hercios que le meta. Pero lo puse para ver si notaba diferencia apuntando o en la reacción, bueno, en los movimientos, en partida offline con los bots, y me dio la sensación de que no lo noté. Quizás sea esas cosas que decir, no sé, si estoy acostumbrado a manejar un BMW y después voy a un Peugeot y digo, bueno, sí, sí se notaba, pero si estaba en el Peugeot no notaba tanto la diferencia. Y en ese sentido, insisto con lo del streaming, pasa que yo cuando estuve sin gráfica, arriba de gráfica tenía la integrada del procesador, que no me acuerdo cómo se llama, estos procesadores súper baratos que sacó AMD, que venían con una gráfica de centilla, no me va a salir, entonces no importa. ¿Qué es el G? Sí, un 3000G, exactamente, o 300G, creo que es 3000G, que era un procesador muy justo, con una gráfica muy justo, y obviamente no podía jugar a perder nada, y cuando probé las cosas con el GeForce Now, pero me explotó la puta cabeza, decir, a ver, con este ordenador que me monté por 300 euros, no me acuerdo por cuánto lo monté, antes de que empezara a meter todas las modificaciones, pero era súper barato, y digo, a ver, si puedo jugar así, yo compro, yo firmo acá donde sea, si yo puedo a toda mi biblioteca de Steam jugarla con esta calidad, habiendo invertido esta puta mierda en equipo, yo lo firmo, y creo que ese punto va a llegar antes que el punto en el que necesitemos realmente un poder de cómputo tan bestia y sobrenatural como una 3080 o una 6800 y demás. Hombre, sí que es cierto que esa tecnología de streaming está avanzando a unos pasos agigantados, ¿eh? Ahora por momentos. Oye, Alexis, una pregunta, porque nos conocemos, ¿eh? O sea, tú te cambiaste un monitor 144 Hz para probar, ver si veías la diferencia. No dudo que tuvieras el monitor. Solo una pregunta, ¿te aseguraste de que tu PC podía correr a 144 Hz? Porque a lo mejor te seguía yendo a 60 y por eso no notaste nada. No, el CSGO es un juego que pide muchísimo, muchísimo procesador, y cuando me compré el monitor ya tenía el 3700, así que iba a 300 FPS y una cosa así. Bien, así que vamos, que no era por FPS que no llegara el monitor. Nah, era solo por confirmarlo, que nos conocemos. Entonces, Saúl, yo te iba a decir, para mí el gran problema del DLSS es que solo funciona con gráficas muy caras. Para mí ese es el gran problema, es decir, 2060 para arriba. El resto de gráficas no son capaces de aplicarlo. Cuando Nvidia consiga que gráficas más baratas sean capaces de usarlo, porque sabemos que están los RT cores y no lo tienen todas las gráficas, entonces, bueno, pues sí podemos valorar estas cosas que dices, ¿no? Estos compromisos entre qué versión y cuánto me distorsiona la imagen. Pero siendo algo que, con el debido respeto, o sea, se puede aplicar a las gráficas que menos lo necesitan, pues no me parece tampoco ahora mismo una solución tan mágica. Ojo, Rey, que estamos hablando de que hoy por hoy son todas las de la actual generación. Pasa que están todas sobrevaloradas, o sea, sobredimensionadas y muy bestias, pero todavía tenemos que ver qué es lo que sale la 3050. Que va a salir un precio inflado por la situación actual en la que estamos, pero creo que es algo que van a tener todas las gráficas del mercado que saque Nvidia, van a tener el DLSS, ¿no? Cuando vea que la 3050 lo tiene, hablamos, pero aún no ha salido. Es que además tiene todo el sentido como usuario, no como compañía, porque como compañía van a querer que las tecnologías nuevas las tengan las más caras, pero como usuario tendría todo el sentido que las que más necesitan esa tecnología son las que menos FPS muevan. Y una cosa muy graciosa que vi hace poco, es una tecnología de la nueva serie que sacaron, que fue el filtro de ruido este de Nvidia famoso, que salían los streamers pegando martillazos en la mesa o con un secador de pelo al lado del micrófono y no se escuchaba el ruido, solamente se escuchaba su voz. Y decían que eso era tecnología exclusiva de las series RTX, porque utilizaba los RTX cores, ¿no? Los RT cores. Sí, efectivamente. Y justo ahora que no pueden fabricar todas las tarjetas que quieren, han sacado un driver y es compatible con la serie GTX 1000. Ay, me quedé una serie por abajo, la puta madre. Entonces, bueno, es un filtro de ruido, ¿no? Solamente para... Para mi micro, ¿cómo vendría eso ahora? Bueno, es que si tu micro, o sea, todo, es todo ruido, entonces no se te escucharía, tampoco te serviría. ¿Cuál es el ruido, Alexis? Te cancela a ti. Entonces, claro, muchas veces te dicen, no, es que esta tecnología solo puede funcionar con esto, pero es lo que ellos venden, ¿no? Ellos quieren vender tarjetas gráficas de las nuevas, no te van a dar así porque sí las tecnologías nuevas en las gráficas viejas, aunque puedan. Claro, claro, por eso te digo que eso me parece que es el gran fallo. Sí. Y hablando del DLSS, siguiendo con el tema, ¿vosotros creéis que pueda pasar con DLSS algo similar a lo que ha pasado con VSync y G-Sync, que al final ha salido el FreeSync, que es pues al final un estándar más común, cuando AMD tenga listo su versión del DLSS, que recordemos está haciendo con Microsoft, o sea que va a ser algo importante porque va a estar estandarizado para Windows? ¿Creéis que puede haber aquí como una especie de estándar que se intente complementar? Porque al final el rescalado de juegos es algo que se usa y seguirá usando y que va a ser muy básico e importante. Y si estas tecnologías permiten pues mejorar mucho la calidad gráfica o reducir el sacrificio que implica perder calidad gráfica para mejorar FPS frente al checkboarding o este tipo de tecnologías que más llenan píxeles que otra cosa, pues puede ser interesante, sobre todo de cara al usuario, no tener que elegir una u otra. No sé cómo lo veis. ¿Creéis que puede pasar eso? Pues mira, yo lo veo que va a depender de la facilidad que le den a los desarrolladores para implementar esa tecnología. ¿Por qué? Porque yo como creador de videojuegos, si quiero mejorar la experiencia e implementar una tecnología que permita subir los FPS, si me lo pones fácil, me dices, mira, esto con estas instrucciones lo vas a poder hacer y me resulta más fácil que con DLSS, pues voy a utilizar la tecnología de AMD e Intel, que creo que se van a basar en un estándar, ¿no? No va a ser basado en tecnología propia. Incluso las gráficas de NVIDIA podrán utilizarlo. Entonces, yo como desarrollador digo, mira, hago esto, lo hago una vez y no tengo que estar implementando uno para uno y otro para otro. Sí, yo también... Va a depender un poco de eso, ¿eh? De la sencillez. Y si, por muy sencillo que te lo pongan, si el rendimiento del DLSS es mucho mejor que el otro, pues entonces tendré que implementar el otro. Y unos usuarios tendrán una experiencia y otro otra. Pero, claro, va a depender del rendimiento que saque y de la sencillez para implementarlo. Sí, yo pienso y soy un poco más generalista en este sentido. El FreeSync salió en una época de la Radeon medias chusqueras y tal, pero dijeron, bueno, esto lo pueden implementar todos, esto no van a tener que pagar las licencias que se paga con G-Sync, y atraparon por ese lado, y no me cabe ninguna duda que cuando hagan eso lo van a hacer de esa manera. No solo porque, no voy a decir que porque AMD son los buenos, ni mucho menos, sino que precisamente por estar en una colaboración con Microsoft, Microsoft creo que quiere. Vamos a ponernos un poco en la cabeza de nuestro querido Phil Spencer. Quiere que todo el mundo esté en su puto Game Pass. No quieren que los que estén en Xbox estén ahí, quieren que los que estén en PC estén ahí. Y mientras más mejoras le den y más, como por así decirlo, estandarización tengan y experiencia buena tengan los jugadores de PC, que por una cosa u otra no quieren o no pueden jugar en consola, el Game Pass hoy por hoy es una puta barbaridad. Y tener una tecnología que sea privativa, que solamente se puede con las gráficas de AMD o que está limitado a las gráficas de AMD, a Microsoft no le interesa. O sea, no creo que bajo ningún punto de vista, si hay una colaboración, Microsoft hubiese dicho, me parece cojonudo, saquemos un DLSS, pero que sea solamente para nosotros y nos caguemos en la gente que usa NVIDIA. Entonces creo que, así como es FreeSync, lo que es FreeSync para G-Sync va a ser el nuevo DLSS que para AMD con respecto al DLSS que tiene NVIDIA. Mira, el FreeSync era una tecnología sobre el papel cojonuda, ¿no? Porque tú puedes desactivar el VSync que te lo hace por software a costa de perder FPS. No, esto lo hace todo el hardware, por el monitor que sea compatible, la tarjeta que sea compatible y tal. Sí, cojonudo, lo activas y luego desactivas el VSync y te das cuenta que algunos juegos sigues teniendo el corte ese que te hace el tearing. Y dices, joder, ¿y esto por qué? Te empiezas a mirar en foro y es que el juego no es compatible. Entonces, sí, las tecnologías sobre el papel son cojonudas, pero luego las tienen que implementar. Pues vamos a cambiar, os voy a proponer un cambio de tema. No sé qué me digáis que queréis sacar, hablar un poquito más de lo que ya hemos comentado. A raíz de que por fin ha llegado de forma oficial a España los Razer Blade, una línea de portátiles gaming bastante... Bueno, creo que fueron los que iniciaron esta línea de portátiles gaming más sobrios y más finos y más compactos, que antes todos eran unos monstruos. ¿Cómo veis, ya que estamos hablando de hardware y mucho de PC, cómo veis el tema de los portátiles? Porque ha habido un cambio importante en los últimos años. ¿Creéis que ya es, o cómo lo veis, para jugar en portátiles ahora mismo? O sea, ¿creéis que el portátil es buena opción para jugar? Quitando obviamente que ahora mismo los precios son una locura, porque si ya es caro un montante un ordenador, ahora mismo el precio de los portátiles ya es una locura. Pues eso, ¿qué opinión tenéis ahora mismo de cómo están los portátiles? A ver, los portátiles. Pasa que la gente que suele comprarse portátil para jugar es gente que quiere comprarse portátil para jugar. Esto me parece que ha sido así un poco siempre. Tenemos en el grupo el caso de Raylin, que él quiere jugar en un portátil y no quiere... Y con Intel. Claro, y tiene que tener Intel y tiene que ser un portátil de MSI. Y ahora a lo mejor se ha abierto la posibilidad a Asus, pero hasta hace nada tenía que ser MSI, y la gráfica tiene que ser Nvidia y tiene sus... Y dentro de lo posible que el disco duro sea Samsung, porque y tiene que ser 17 pulgadas, tiene una serie de especificaciones muy particulares para el portátil. Y no es alguien que, a ver, yo lo conozco, y no es alguien que elija el portátil porque, no puede montarse un PC y un portátil. Tranquilamente puede montárselo, si no, a ver, Roy, vos sos consciente de la biblioteca que tiene en Switch. Entonces... Sí, soy consciente que es un tío que algo en la cabeza no le va bien. Saludos, saludos. Entonces, es alguien que no es por necesidad, pero porque quiere jugar en portátil. Y hay algunos casos que ese quiere jugar en portátil está atraído a un bueno, pero si me lo llevo a otro lado lo tengo. En el caso de él, se lo lleva para el curro, entonces cuando está matando tiempo en el curro y tiene unos ordenadores de mierda, se pone a jugar con el portátil. Entonces, el tema del portátil yo no creo que vaya a cambiar tanto. No obstante pongo un pero. La situación, estamos en una situación muy rara. Y hoy por hoy, a mí, cuando antes de comprarme el procesador y no me acuerdo qué más mierda me compré para mejorar el ordenador, me lo pensé porque, y todavía no estaban los precios como están ahora, pero es que si estamos hablando de que un portátil con una 3070 a lo mejor te cuesta, vamos a poner un precio, 2000 pavos, si bien no es, somos conscientes de que la 3070 del portátil está muchísimo más capada que lo que es una 3070 en un ordenador, por una simple cuestión de potencia y de temperatura que el portátil no puede gestionar. Bueno, pero un inciso, Alexis, que la gente a lo mejor no lo sabe. Ojo con la serie 3000, tenéis que mirar las especificaciones del portátil, cuál es el TDP de la gráfica. Antes se indicaba, tenías la Max-Q, que era la versión de portátil que venía capada a cierto TDP, y los que no tenían Max-Q, que le metían la tocho y eran portátiles muy gruesos. Ahora cada fabricante tiene la potestad de poner el TDP que quiera a la gráfica, con lo cual os podéis encontrar un portátil súper fino que diga 3080, sí, pero tendrá un TDP bajísimo y te va a rendir como un portátil más grueso con la 3060. Así que ojo cuando os compréis un portátil, más que nunca mirad reviews, mirad información para ver qué TDP tiene la gráfica y cuál es su rendimiento, porque pueden variar muchísimo. Sí, totalmente. En parte, como decían, por una cuestión lógica de la posibilidad que tiene un portátil para disipar el calor, ¿no? Y para entregar esa potencia. Pero es que eso me lo pensé porque, bueno, 2.000 euros es mucho dinero, sí, es muchísimo dinero. Pero por eso ya tenés la pantalla con 144 Hz o 240 Hz, tenés el procesador, tenés la RAM, el almacenamiento, el puto teclado, tenés todo metido por el precio que es hoy por hoy casi lo que te cuesta la 3070 sola, era para pensárselo. Y en un momento me sentí tentado y después, bueno, como pesardo de mierda inmundo que soy y lo hubiera sido siempre de tener montada la torre, dije, no, a mí me gusta que si algo se caga lo cambio, que si algo me queda chico lo mejoro, que el portátil al final siempre recibe algún golpe y que le falla un puerto y te querés cortar las pelotas porque no tiene más puertos para seguir expandiendo y todo un montón de cosas, porque a mí el portátil no es una prioridad. Que si tuviese una torre de la puta madre tendría un portátil más o menos decente, igual sí, pero no es mi prioridad. Nunca tendría como único elemento de jugar. Lo he tenido por necesidad cuando emigré, porque obviamente no me podía llevar la torre por toda puta Europa, pero a mí el portátil es algo que me da mucho, mucho resquemor en ese sentido y por eso me fui para atrás. Pero no es una compra tan rara o tan ilógica hoy por hoy decir, bueno, pasa que el caso de los Razer ya apuntan a una gama muy, muy alta, ¿no? Estamos hablando de portátil de 3.000 euros y que ese es un precio que ya es posible, incluso con los precios de hoy, montarse algo mucho mejor en el escritorio. Pero no sé, no creo que vayamos a ver fuera de este aspecto de decir, es que hoy por hoy no hay disponibilidad de componentes y empieza a resultar menos abusivo el precio que tiene un portátil y hasta conveniente en ciertos casos. No creo que se sostenga lo suficiente en el tiempo como para que cambie el ámbito de consumo a decir, me paso de la torre al portátil. Creo que hoy por hoy el que tiene torre es porque lo quiere y el que tiene portátil es o porque lo quiere o por lo que necesita y no veo que haya más tendencia a volcarse por tener un portátil que por tener un PC. Pero lo ves como una opción válida para jugar, quiero decir, simplemente. Hace 5 años la diferencia de rendimiento era abismal de un portátil a una torre. Y hoy en día sigue habiendo diferencia, por supuesto, pero creo que se han recortado mucho las diferencias. Y por lo que hemos hablado, ¿no? Que ya no hace falta tanta potencia para mover muchos juegos, pues que son una opción perfectamente válida, a eso me refiero. Sí, como válido, sí, repito, lo veo totalmente válido y lo veo hasta conveniente en los tiempos que corren tener un portátil, sí, considerando todas las desventajas que tiene un portátil, sí, lo veo válido y lo veo una opción. Yo en mi caso no soy nada partidario, ¿no?, de jugar en portátil, porque considero que el hardware gaming es un hardware que está pensado para tener grandes prestaciones y las consigue calentándose mucho, por lo tanto necesita espacio y grandes disipadores y unos flujos de aire muy buenos y cajas muy bien pensadas para poder refrigerar todo eso. Eso se lleva muy mal con los tamaños tan reducidos que tienen o el espacio tan pequeño que tienen los ordenadores portátiles para almacenar el hardware. Y además le sumo que un porcentaje bastante alto de gente que yo conozco cercana a mí, amigos, familiares, que han tenido portátiles con gráfica dedicada, han terminado muriendo el portátil por la gráfica y suelen ser gráficas que van soldadas y no tienen una reparación económica ni barata. No se la cuenta, básicamente. Claro, entonces tú tienes un hardware que está pensado para rendir mucho, se va a calentar mucho y ahí en un portátil sufre muchísimo. Sí que es cierto que el rendimiento ha mejorado bastante y bueno, hay casos en los que no te queda otra, ¿no? Tienen muy poco espacio, tienen mesas muy pequeñas, no sé, gente que quiere, como has comentado, estar llevándose el portátil al trabajo o a cualquier otro sitio, pues sí, en ese caso, mira, si te sobra el dinero y no te importa quemarlo, si es un ordenador solo para jugar, pues cómprate un portátil, pero lo veo una de las peores opciones posibles. Todo esto en un escenario donde haya normalidad para conseguir hardware. En un escenario como el de ahora, que los componentes de hardware están tan disparados en precio, pues mira, si encuentras como, por ejemplo, esta Navidad me contó Feni que encontró por ahí un procesador, un portátil en 16 pulgadas, en 15 pulgadas, con una 1660, cosas así, por 900 euros, y era para un familiar que lo necesitaba. Digo, mira, es que por ese precio, si necesitas el ordenador para trabajar, quieres también jugar de vez en cuando, así algo esporádico, y es que no puedes montarte un PC ahora mismo, cómprate el portátil. Sí, tal cual. Pero claro, hoy en día, a día de hoy, finales o mediados de abril de 2021, pues no son mala opción si lo consigues a un precio ajustado, por la dificultad de conseguir hardware, porque al final te compras el portátil y ya lo tienes todo. Si en cambio te quieres montar una torre, puedes encontrar la gráfica, ponle que encuentras la gráfica y luego es una odisea encontrar una fuente en condiciones o un procesador decente, una placa base. La memoria RAM también ha subido mucho de precio. Es que se te dispara el precio. Y más que va a subir, ¿eh? Que están diciendo. Sí, va a subir más. Sí, está la cosa fea. pero en un escenario normal, yo el portátil lo relegaría al último de los escalones. Bueno, de hecho, tenemos dentro del podcast a Marta, a Zuno, que se ha comprado un portátil para jugar. Lo que pasa es que Marta juega a juegos como lo que juego yo, son juegos de mierda que lo podemos jugar realmente en el termómetro de los chinos y no pasa nada. Por supuesto, pero... si es que luego ya está el caso individual de cada persona y sus necesidades. Está claro que hay gente que puede ser una opción perfectamente válida. Sí, totalmente. Siempre recordando, por si acaso, que no sea que tengamos algún oyente que no domine tanto el tema, portátil gaming o portátil para jugar, tienes que estar enchufado a la corriente, porque si no te va a durar la batería media hora. O sea, no hay milagros. Quiero decir, se ha mejorado el rendimiento, sí. La autonomía, no. O sea, si quieres jugar, no te va a durar. Tienes que estar enchufado, claro, sí o sí. Si quieres exprimir el ordenador, eso tiene que chupar. Que para mí es lo más limitante, más que el calor en un portátil, precisamente. Pues oye, ya que estamos aquí tocando varios palos, os hago otra pregunta. Quiero saber vuestra opinión, porque claro, estamos hablando aquí de muchos temas de hardware, pero al final tenemos que ver lo que estamos jugando, tenemos que ver las imágenes. Hemos hablado de la tasa de refresco, pero más allá de la tasa de refresco, que creo que ya habéis quedado bastante claro nuestro punto de vista, quiero saber vuestra opinión. Os planteo el dilema tal cual, vosotros habláis. ¿OLED o LCD? Yo no sé una mierda de eso, así que cedo la palabra. ¿Estamos hablando de tele, Rudy? Estamos hablando de pantallas. Pues dile monitor, dile pantalla, dile tele, o sea, ¿de dónde sale la imagen? No sabría yo aquí mojarme porque no he tenido el placer de disfrutar de una OLED. Yo he tenido OLED en móvil y en móvil sí que le veo muchísimo sentido. Y ¿por qué? Porque me gustaba muy, muy mucho el tener el reloj todo el puto tiempo puesto en la pantalla. Era una estupidez, que era para mí el vende consola que busca Sony a nivel celular, sería sacar OLED, porque es una estupidez, una chorrada, pero que a mí realmente me gusta mucho, y es lo único que extraño de ese móvil particular que tuve, que creo que era un Samsung hace unos años. Y decir, a ver, OLED está bueno por esto, pero como dije antes, yo soy una persona que a nivel colores, a nivel que si el nivel de blanco, que si el nivel de negro, que si es, no entiendo una reverenda mierda, porque no distingo, realmente distingo muy poco la gama de colores. Cuando me viene y me dice, no, este color es mostaza y no sé, es un amarillo marronado, no tengo esa capacidad, claro, esa finura de como otras personas que yo conozco. A Carmen, que está también en el grupo pero no participa, es la que siempre cada tanto escribe como diciendo que está espía, que nos lee y que no participa nunca. Saludos, Sí, saludos. Pero ella particularmente, sí, ella se compra un tele, se compra un monitor y lo primero que hace es calibrar el color y hacer todo el tema de la calibración de color y que la temperatura y que no sé qué mierda. Yo en ese sentido soy un cero a la izquierda, así que no puedo opinar al respecto. Bueno, ver, modo yo, auto y ok, ¿no? Yo sí, tal cual. A ver, yo os explico un pelín y ahora para ver qué os parece, ¿vale? Yo os explico un pelín. A ver, es un poquito como el tema que decías, tema gráficos, ¿vale? Y también hay quien tiene el ojo más entrenado y hay quien no le importa al final tanto. Entonces, tener por supuesto una pantalla, un televisor de buena calidad de imagen, pues cambia mucho. Y por ejemplo, de cara al PC muchas veces tienes que elegir. Si no quieres gastarte una burrada, o eliges un PC de altos hercios o eliges un PC con buena calidad de imagen, es decir, buen contraste, buenos colores, y entra ahí qué prefieres, porque ya si quieres buen contraste y altas tasas de refresco, pues tienes que dejar una pasta gansa. Entonces luego entra el dilema, pues en estas dos tecnologías hay gran diferencia, pues precisamente si no tienes el ojo entrenado o no eres muy, te fijas mucho en la calidad de imagen o no tienes muy buena vista, digámoslo, pues a lo mejor no vas a ver diferencia entre estas dos tecnologías. Y la realidad es que la diferencia entre estas dos tecnologías los próximos años se va a reducir bastante. El OLED, sobre todo, lo que vas a ver es que el contraste es muy bestia. O sea, las partes negras son muy negras y cuando brilla algo, pues alrededor no hay ninguna marquita, ¿no? Y los negros son muy profundos, los contrastes son más claros. En cambio, los LCD, pues el brillo máximo normalmente es más alto, pero claro, eso hace que las zonas oscuras pues sean un poquito más grises. Pero os digo, si no estáis entrenados en ello, pues no es algo tan importante. ¿Qué pasa? Que tenemos una nueva generación que va a apostar muy fuerte por el HDR, y entonces aquí ya sí que empieza a ser importante si le quieres sacar partido a esa capacidad de HDR, con lo cual elegir cuál de las dos es importante. Pero repito, si tienes mínimamente entrenado, porque también es hasta que no lo ves y no lo pruebas y te acostumbras, pues, ¿sabes? Dar el paso atrás, pues es difícil. Simplemente yo creo que decirle a la gente, ahora mismo los paneles LCD, digamos, de calidad alta, por ejemplo, paneles que tienen retroiluminación que se llama UVA, es decir, no hay una tira LED detrás, sino que hay LEDs individuales distribuidos por todo el panel que se iluminan de forma independiente, consiguen resultados muy buenos. No son como un OLED, pero son muy buenos, con la diferencia de que son más baratos que un OLED. Entonces, bueno, pues ahí tienes un punto intermedio que si no eres un súper experto en tema de imagen súper, súper detallado, ya te vale. Yo, por ejemplo, es la tecnología que tengo, que es más barata que un OLED, no rinde tan bien, pero yo, por ejemplo, no tengo la vista tan, tan ducha. Sí lo llegaría a apreciar, pero ya se sigue viendo muy bien. Y este año empezarán a salir tecnologías como el micro LED y otras cosas que aún reducen más el tamaño de estos LEDs y consiguen tener muchos más e igualar más el OLED. Con la diferencia de que normalmente el tiempo de vida de estos televisores o de estas pantallas es mucho más largo que el de las OLED que tiene a degradarse antes. Entonces, bueno, ahí pues la gente tiene que elegir. ¿Vosotros con qué os quedáis más? ¿Calidad de imagen o hercios? Por lo que me estáis diciendo, creo que más hercios, ¿no? Sí, yo soy, vamos, hercios a muerte. Lo que pasa es que te quería preguntar, el tema de pantallas OLED sí que lo llevo escuchando tiempo en temas de televisiones, pero en monitores de ordenador sí que no sabía que estaba ya pegando el OLED ahí a tope. Este año parece que están empezando a salir, hay escasez de todo. De hecho, Nvidia ha sacado uno de 50 pulgadas, que es una locura. ¡Buah! Sí, no me acuerdo cuánto costaba, era prohibitivo. Pero están empezando a salir, ¿eh? Me suena que ya Samsung está produciendo paneles de esas 20 pulgadas o así, que era el punto. A ver, ahora mismo es poco, ¿eh?, lo que hay para PC, ¿eh? Pero también, claro, por ejemplo, cuando me refería a la calidad de imagen, era sobre todo en PC, que el LCD, también ahí tienes que elegir, ¿eh? Es casi todo LCD. Sí, pero bueno, en PC tienes la pantalla IPS, que sí que tiene unos colores mejores y demás, y luego tienes los paneles TN y los UVA, que son más rápidos y los eso TN sí me sonaba, ya son pero criminales, LED sí que ¿eh? No. ¿Cómo? Los TN me parecen criminales a mí, que se ven mal. Se ven muy mal. La verdad que son paneles baratos para sacar FPS y no gastarse mucho. Luego tienen los IPS, que ya están sacando unos IPS bastante rápidos, y los UVA, que también están bien. Pero sí que es cierto que los TN son criminales. Pero sí, te digo, ya empiezan a haber algunos OLED. Lo que pasa es que te digo eso, son poquitos y caros. Pero bueno, ahí cada quien que pruebe y valore, y depende bueno, de qué tan sensible es. Está bien, hay tecnología que viene de televisión y pues la gente que conozco que la ha podido probar están muy contentos con ella. Pues a ver, llevamos hora y cuarto casi de programa. ¿Queréis hablar de alguna cosa más? ¿Ha vuelto ya Crono? Sí, estoy pronto. Ah, vale. Muy rápido de la tarjeta de Intel, ¿no? Bueno, lo comenté antes, pero sí, dilo tú mismo. No sé cómo empezar. Bueno, pues ya te doy una entrada, no te preocupes. Respira tranquilo, ya me encargo. Gracias, yo. Papi Ruedi se encarga. Si es que ves a Upa, bomba con Ruedines, tío, tanto tiempo y aún no ha aprendido. Bueno, pues está aquí el director. No, pero Saup es becario en el gamer, pero yo soy esclavo en Indie Podcast. Es un poco distinto. No, Saup está en la jungla y ha tenido que aprender a sobrevivir. Aquí te hemos tratado demasiado bien, fíjate. es que bien te tenemos. Bueno, pues para acabar este programa, que hemos hablado de muchas cosas, vamos a ver a ese futuro más inmediato que tenemos, unas cosas más importantes que va a pasar en el mundo del hardware, sin lugar a dudas, que va a ser la llegada de Intel dentro del segmento de las tarjetas gráficas, que va a venir, parece que muy fuerte. Alexis, empezamos a tener información, ¿no?, de esa primera gráfica tope de gama, entre comillas, la que se espera que sea de Intel. ¿Qué podemos esperar de ella? A ver, lo que hay de momento son rumores fuertes con fotos, con algunos prototipos. Sabemos que Intel lleva un tiempo, hace un año o dos, creo que Linus hizo un review de una gráfica que al final no les convenció al equipo de tecnología, digamos, a los ingenieros de Intel, y no la sacaron al mercado, pero habían desarrollado una gráfica bastante decente dentro de todo, y ahora van un poco por todas, como están viendo el mercado muy, muy, muy cerrado. Y también, como comentamos antes, que Intel se va diversificando y no se quiere quedar atrás. En nada, tiene su rama que hace procesadores ARM, trata de sus procesadores bajo consumo, trata de meterlo más fuerte, lo más gaming, lo más para servidores, lo más para trabajo y tal, y quiere volver al mercado gráfico, pero quiere volver bien, y tiene hoy por hoy una oportunidad de volver en una época desastrosa, como hemos estado hablando todo este programa con respecto a lo que son las gráficas de PC, y volver con equipos que apuntan alto. Se está hablando de que el tope de gama de Intel rendiría entre una 3070 y una 3080, y bueno, pero ese rendimiento está por abajo de la 3080, de la 6800 y 6900 de AMD, está por abajo de la 3090, va muy a mitad, pero es que también, repitiéndonos de nuevo, sigue siendo muy alto, sigue siendo muchísimo. Una 3070 hoy por hoy es muchísimo, y estamos hablando de esto que sería algo un poquito por encima de la 3070, que va a tener un consumo un poco propio de eso, porque las imágenes que se han visto tiene el conector de 8 pin y uno de 6 pin, es decir, no tendría un solo conector para poder entregar esa potencia, en principio, y que están todavía evaluando un montón de cosas, entre eso el diseño de la reference, ¿no? de cómo van a meter sus disipadores y tal. Pero promete muy buen rendimiento, promete por fin tener un tercer competidor, así como que Nvidia se meta en el mercado de procesadores, no permite un tercer competidor en ese mercado, que estaría muy bien, porque obviamente tener dos competidores no es como un monopolio, pero casi, porque lo vemos en el mundo de las consolas, cuando uno le saca una ventaja un poco bestia al otro, se hace casi un monopolio en cierto aspecto, y es muy difícil la competencia. Ya teniendo un tercer jugador, es algo que nos termina beneficiando muy mucho a todos. Y se da que tiene Intel la oportunidad histórica de, que no creo que lo haga, porque no es una política muy, muy de Intel, pero Intel hoy por hoy tiene un escenario ideal, y un escenario en el que puede apostar de una manera muy distinta a cómo se está apostando. Antes comentábamos fuera de grabación de nuestro amigo Álvaro de el Rincón del Varo, que hizo una entrevista muy muy muy potente con el CEO de CaseMod, que es una tienda de informática, que les recomiendo mucho que vean ese vídeo, porque se moja bastante, bastante más de lo esperado en cómo es la realidad con respecto a las ventas y las oportunidades que hay hoy por hoy en el mercado para conseguir una gráfica. Y la realidad es que las empresas, tanto Nvidia como AMD, están puto contentas con esta situación, digamos. Están vendiendo más de lo que pueden producir, pueden vender por afuera a precios desorbitados. Hay toda una línea de distribuidores y de tiendas que están sacando beneficio, porque cuando hay escasez, cada cual saca su tajada. Esto es así en cualquier ámbito, no es algo del mercado del hardware, del mercado del PC, ni mucho menos, sino que cuando pasa algo así, supongamos que hay una subida de la patata, y el que va a ganar más posiblemente no sea el granjero que la puede vender un poco más cara porque se inundaron todos los otros campos, sino que el que va a ganar más va a ser y un poco el granjero, que lo va a vender un poco más caro, pero también el camionero, que lo va a vender más caro, el distribuidor, que lo va a vender más caro, y el de la tienda final, que lo va a vender más caro. Digamos, todos van a poner su sobreprecio porque hay una escasez y una demanda que está muy superior a la oferta. E Intel tiene ahora la posibilidad de arrancar este mundo, porque considerando la cantidad de años que hace que Intel no está en este mercado, sería básicamente nuevo. No creo que nadie se acuerde de una gráfica discreta de Intel, y sería un jugador nuevo, un participante nuevo, y puede empezar muy fuerte con algo que tanto AMD como Nvidia no están haciendo, porque como son los únicos y los dos van por la misma estrategia, les importa una mierda, que es realmente preocuparse por el jugador. Entonces tiene esa oportunidad que le ha caído del cielo, de decir, si nosotros ahora hacemos algo por el jugador y nos marcamos como una marca, una empresa que apoya al jugador, eso nos puede hacer ganar un montón de reconocimiento en muy poco tiempo. ¿A qué me refiero? A que hoy por hoy a AMD o Nvidia le conviene vender las placas a mineros, les conviene que siga todo esto y no hacer cosas como prometieron, que obviamente no se cumplieron, que fue limitar esas cosas para que los que puedan acceder a esas gráficas, a esos productos, sean los gamers. AMD incluso anunció con la salida de la 6700, si no me equivoco, de la 6700, que lo iban a vender cierta cantidad de unidades. Siempre fueron muy poco claros en cuántas eran esas unidades o qué es lo que había que tener en cuenta, que le iban a vender ellos directamente desde la página, y que siempre iban a estar renovando stock, que no le iban a mandar a las tiendas, sino que lo iban a estar vendiendo ellos directamente. Pero bueno, está claro que si realmente lo que quisieran es vender cierta cantidad de productos directamente a los gamers, limitarían, no sé, dos compras por persona y tendrían otra serie de requisitos de registros y de validaciones y de tal para asegurarse que esas gráficas lleguen a jugadores. No lo hacen porque no le conviene y porque su competidor, que es el único competidor que tienen ambas, no está haciendo la misma estrategia. Entonces Intel podría salir con un producto muy decente que no va a contentar a los más exigentes, no va a contentar al que quiere a la 3090, pero que va a contentar a la mayoría de los mortales, y tiene la opción de hacer las cosas muy bien. Y no sé, yo la verdad que me planteé la duda de qué pasaría si Intel aprovecha esa oportunidad y de repente estamos hablando en diciembre, porque esto está planificado antes del Q4 de este año, de decir, no, me compré una gráfica Intel y no sé, y tengo ahí el puto Ryzen con una gráfica Intel, que es el mundo al revés de lo que ha pasado en los últimos años. Pues mira, tío, el tema este de la filtración de la gráfica de Intel, yo siempre estas cosas digo que hay que cogerlas con pinzas, porque sí, total. Te ponen ahí el rendimiento, que a priori es muy suculento, ¿no? Entre una 3070 y una 3080, eso está genial, pero claro, ellos siempre, o en las filtraciones siempre se tienden a inflar este tipo de cosas, luego son en un escenario muy concreto, ¿no? Donde se consigue ese rendimiento con el test de cálculo de no sé qué, y luego lo pruebas con otros test de cálculo o con otros sistemas que hay para probar el rendimiento y no es tanto, solamente sí, en ese caso concreto. Anda si no hizo una década de eso AMD diciendo los rendimientos, no, esto es con tanto por ciento más que Intel, utilizando claro. Este software en esta AMD lo ha hecho un montón de veces, sí. Cuando dijo que poniendo 2480 tenía lo mismo que una 1080 Ti. Sí, sí, sí, sí. Y luego, no, o sea, ni de coña. Y además, también en el mejor de los casos, vamos a ver que esto se materializase y pues es cierto, también habría que ver el precio, ¿no? Si el precio fuese muy suculento, pues podrían romper el mercado en ese sentido. Pero es que tenemos ahora mismo un factor en la ecuación, que son los mineros, y estoy seguro que sí, por muy barato que lo pusiesen, las comprarían todas, acapararían igual. Ahora mismo, mira, en septiembre del año pasado, cuando salió Nvidia con la serie nueva, dijo los precios, estábamos todos flipando, ¿no? Diciendo, joder, qué guay, ¿no? Por poco más de $700 voy a poder tener una tarjeta que es bastante mejor que una 2080 Ti. Y lo que hicieron en ese momento fue sacar tarjetas muy potentes que tenían mucha potencia bruta y barata. Entonces los que están minando optimizaron los programas de minado para utilizar esas tarjetas y rentabilizarlas de una forma brutal. Y por eso las están acaparando. Cierto es que no limitan esto ni Nvidia ni AMD, porque ellos están vendiendo más que nunca. Así que... Pero, Saúl, que estoy de acuerdo contigo, pero quitando de lado la minería... Si la quitamos de en medio, es cojonudo. Es que iba a decirte, si vemos la evolución de los precios de las gráficas en los últimos 8, 9 a 10 años, hace falta más competencia, porque es que sí, o sea, es que es una locura que la tope de gama hace, ¿qué? 8 años, 9 años, que era la 590, costará 500 euros, y ahora la tope de gama vale 1.300. Oye, estoy contentísimo porque tuve suerte y pude pillar una 3080 a muy buen precio. Pero veis a lo que voy, quiero decir que no puede ser que se haya disparado, se hayan duplicado los precios. Yo la compré por 780 y Y a día de hoy, pues como si me hubiese tocado la lotería, ¿sabes? Porque... Porque la puedes revender por el triple. Claro, y no quiero revenderla porque... Joder, ¿y qué me compro? ¿Sabes? No, no, sí, pero yo lo que voy es eso, que la competencia, hostia, es que hace falta en el segmento de las gráficas, porque es que... Totalmente. Bueno, y en el de los procesadores, en cualquier cosa que afecte a hardware, en consola, también la competencia es maravillosa y hace que se pongan las pilas y nos ofrezcan cosas mejores a nosotros, que somos los consumidores. Sí, por eso mencionar la oportunidad histórica de Intel de cómo quiere entrar en este mercado, porque puede entrar... para el beneficio, lo cual es lo más probable. Claro, lamentablemente, yo soy sincero conmigo mismo, es lo más probable que entre para el beneficio. Es decir, sacarla a un precio que sea el precio que sea, total, sabe que la van a vender, porque ya no es casi, hasta que el precio estamos hablando que las gráficas se venden al triple del valor. ¿Por qué? Porque en el punto actual en el estado de la minería se rentabiliza. Es rentable. Digamos, tengo un conocido que en su momento me dijo que si conocía minería, para que se quería meter, que si nos metíamos, y yo le expliqué cuáles eran mis motivos morales, que yo quizás soy la persona más inmoral del mundo, pero tengo dos o tres principios y la minería es algo que no me gusta por y que considero, a pesar de que hay muchos estudios, que eso es otro debate aparte, que dicen que la minería no es el principal factor de todos estos aumentos de precios. Pero es algo que no me gusta. Mientras menos haya gráficas mirando, más gráficas hay para jugar y por eso no me metí. Pero él se compró una 3090, estamos hablando de principios de año, y no solo que ya la rentabilizó, sino que se ha comprado otra nueva. Es decir, y comprándolas a estos precios que estamos hablando de precios de 2.500 euros, no estamos hablando de que, bueno, me compro una gráfica de 600 y la... No, estamos hablando que se sigue rentabilizando con muchísimo, muchísimo, muchísimo gasto y mucho sobreprecio. Entonces Intel tiene la posibilidad de sacar o a un precio elevado o seguir en todo este... en el que todos ganan un poquito sacándole un poco más de ventaja, o que tiene la opción de armar un canal de venta alternativo destinado para gamer, y que cuando pase un poco la fiebre de la criptomoneda y se equipare, la gente se acuerde de quién fue el que le vendió la gráfica a los gamers y quién fue el que se dedicó a enriquecerse con venta. Mi lado optimista y utópico apunta a lo segundo, mi parte realista lamentablemente es que se van a forrar. A la gente compra lo que le interesa a nivel... de su bolsillo y ya está. Porque me acuerdo yo cuando me compré, a mí tampoco me gusta nada el tema de la minería por todo eso, y cuando me compré hace bastante años la RX480, era una gráfica que era, bueno, en ese momento para minar era una maravilla y yo la quería para jugar, y también pues no dejé de comprarla porque le AMD había vendido mucho a los mineros. La compré porque quería jugar y era la que más me cuadraba a nivel de precio y rendimiento. No es eso, no digo tanto por eso, sino por el tema de poder. Realmente, ahora a mí me gustaría por comprarme una 3070, que es la gráfica que yo tenía entre ceja y ceja, pero es que no voy a pagar 1.500 euros por la puta gráfica. Claro que no, eso pagaría el precio que dijeron que iba a valer, $500, es un precio cojonudo al rendimiento que da. Era un equiparable, ¿no? Una 2080. Claro, y hasta si me toca pagar 700, pagar 800, porque a lo mejor la ensambladora, el sistema de refrigeración, lo que sea, pagar un poco más, está, pero es que el otro precio es realmente prohibitivo. Pues yo, Alexis, tengo que decirte que me da que Intel va a hacer lo que sabemos que hacen todas las compañías, pero no reconocen, sobre todo las grandes, que es hacer acuerdos por detrás para más o menos ponerse de acuerdo los precios, que sabemos que lo hacen, tío. Que les, cuando les consiguen pillar o demostrarlo, les meten una multa, pero es que luego lo vuelven a hacer. Y no creo que vaya a haber mucha diferencia con los precios que puede ofrecer AMD o Nvidia. Yo donde tengo esperanzas que cambie el sector de las gráficas y también de los procesadores es con la llegada, que no sé si va a ser en 2, 3, 4, 5 años o en 10 años, pero que estoy seguro que va a llegar de gráficas y procesadores de China, que están evolucionando a una velocidad abismal, siguen estando muy por detrás de lo que podemos ver de estas grandes compañías, pero la velocidad que avanzan es abismal. Yo no sé en qué punto las van a atrapar, pero y más con todos, digamos, los vetos que les hacen Estados Unidos a la tecnología a las tecnologías, bueno, a las tecnológicas chinas. Se está poniendo mucho las pilas China y yo por ahí es donde tendría esperanza de que veamos que los precios pudieran bajar realmente, porque vendrá un competidor que ese sí que les va a decir, esto es lo que te voy a poner. Se refiere a que vengan tarjetas gráficas de Xiaomi, ¿no? Sí. De, como bueno, ha pasado Xiaomi, con los móviles, ¿no? Con los móviles hemos visto ese escenario que tú has dicho. Sí, sí. O sea, no sé si de Xiaomi ni de la compañía que quieras, pero ya hay procesadores y gráficas chinas que ojo, que están a la altura de lo que teníamos hace 5 o 6 años. Pero vamos, veníamos de estar con los Samsung y los iPhone, que te tenías que gastar un pastón si querías tener un buen terminal, y de repente metió la cabeza ahí Xiaomi. Que muchas veces lo que te tira para atrás de comprar cosas de China es la garantía, pero si a mí venía aquí, la tienda la tienes abierta aquí y lo compras aquí. Y reventó el mercado en ese sentido. Ya podías tener terminales muy decentes por poco dinero. Sí, si no te importa tener publicidad en el móvil, oye, ningún problema. Sí, sí, así es. Porque, joder. Anda que no marte a arreglarle teléfonos a amigos porque las ROMs eran una basura. Desde luego. Pues mira, pues China la verdad que en ese aspecto son potentes y en tecnología pues al final le terminan metiendo siempre un producto a buen precio. ¿Tú los ves que sean capaces de igualarlo? Yo creo que sí, pero lo que tú dices, dales tiempo que lo consigan. ¿Tú, Alexis, cómo lo ves? ¿Te comprarías un producto chino de este tipo? A ver, este es mi cuarto móvil de Xiaomi. Y nada, súper contento, a pesar de que, bueno, obviamente hay que hacer ciertos sacrificios con respecto a la privacidad, al ¿cómo se llama? Bootloading, que es cuando te mete mierda y demás mierda, que bueno, obviamente es algo que hay que tener en cuenta. Mi viejo se compró un coche chino en Argentina. Que es la última persona en el mundo que hubiese esperado que lo hiciera, y es cierto que se hacen sacrificios por cierto lado, pero a nivel tecnológico y lo que te ofrecen en calidad de vida, por así decirlo, con respecto a lo normal, son que depende de cada uno, se pueden hacer y sí, yo soy muy de bueno, vamos a probar esta mierda, a ver si realmente es tan bueno como dicen. Y si está la posibilidad, sí, yo soy de los que se animarían en comprar una gráfica que después, por cada vez que tengo la máquina suspendida, de repente tenga un 80% de la gráfica ocupada porque me está mirando criptomonedas chinas, pero bueno, creo que sí lo haría. Para que luego digan que los catalanes somos los tacaños, ¿sabes? Pues oye, yo creo que ha sido una charla muy interesante, que hemos tocado muchos temas. ¿Queréis soltar alguna cosilla más? Saúl, ya que te has pasado por aquí y quieres recomendarnos alguna cosa, por supuesto, hacer publicidad de esa jungla llamada Ares Gamer, no sé, lo que quieras para aprovechar ya estos últimos minutos de programa. Bueno, pues nada, yo a la gente del Indie Podcast, que yo creo que ya nos conocen todos, ¿no? Si queréis un podcast referente en temas de gente correcta, con mucha educación y vamos, una cosa, parece eso que se podría emitir perfectamente en Radio Nacional de España. Sí. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Ese es vuestro podcast de videojuegos. No dudéis en dar una vuelta y escuchar lo que se cuece por ahí. Entonces, ¿qué tal la experiencia por aquí? O sea, sin que nadie te interrumpa, sin que nadie te pise, una conversación civilizada. ¿Has estado a gusto? Di la verdad, que a lo mejor te está pinchando algo de decir, es que si no me están purchando, interrumpiendo, no estoy cómodo, porque a lo mejor eres mazoca y te gusta, no lo sé. Claro, o no hay nadie hablando de Tarkov, por ejemplo. Llevamos una hora y algo y no hemos mencionado Tarkov. Ni cuando, hombre, eso sí que ha sido raro. Gracias por comentarlo, me hace sentir mucho más cómodo. Pero ahora, en serio, me he sentido súper cómodo. La verdad que sois un podcast que siempre escucho y a Crono ya lo conocía. A ti, Rudy, pues mira, hoy te he conocido, pero ya te venía escuchando mucho tiempo. Así que yo os conozco perfectamente. Así que muy cómodo, muy cómodo. Pues nada, me alegro muchísimo desde aquí, como bueno, y nuestros oyentes habituales saben que tenemos muy buena relación con la gente de Eres Gamer, así que no puedo más que recomendar el podcast, cada uno con sus estilos. Si os gusta la jungla, ahí la tenéis, pero una jungla muy divertida. Pues nada, Saúp, muchísimas gracias por haberte pasado. Y esta vez, a diferencia que tenemos a alguien de Eres Gamer, si nos dejáis comentarios los vamos a mirar y el mismo Saúp nos va a ayudar a responderos, que seguro que os podemos solventar alguna dudilla que tengáis o recomendaros algo que no podréis comprar, que eso es muy fácil de hacer hoy en día. Claro que sí. Alexis, pues nada, muchísimas gracias por estar por aquí otra vez. Nada, ya ahora que acabamos, ya la hora que es, te cierro la puerta del sótano y te quedas allá hasta mañana. Está bien, lo bueno es que ya empieza el calorcito, así que incluso hasta te doy la manta para que le pegues una lavada, que estaría bien. Llevamos todo un invierno con una manta, uno tiene sus necesidades y bueno, podríamos aprovechar la oportunidad, pero... Si ya te he puesto agua corriente, ¿qué más quieres? ¿Jabón también? Joder. No, jabón no, la manta que da un poco de olor a linjera muerto, pero fuera de eso, todo bien. Y nada, la verdad agradecerle muchísimo a Saúl. Gracias. La verdad, un gusto grabar con él. Ya he grabado anteriormente en el Gamer, pero es la primera que se pasa por la casa. Y a tope, creo que ha sido una charla súper divertida. También somos los tres un poco frikis y apasionados de este tema. Y creo que se ha hecho muy, muy ameno. La palabra que buscas es geek. Sí, yeah. Sí, geek o nerd o puto flipado mierda, pero cada uno le pone la connotación. No, no, de friki nada. Él es un sabio. Pues nada, espero que os haya gustado este podcast, que ha sido un poquito más distinto, pero bueno, creo que hemos conseguido hacer algo especial y yo que sí, distinto. La verdad es que no son nuestros programas así, pero hemos traído un contenido distinto que, bueno, pues si no estáis tan puestos en el tema, pues habréis podido aprender. O sea, creo que ha sido lo bastante ameno para que os entretengáis. Y si nos ha gustado, pues nada, no os preocupéis, que la semana que viene ya volveremos con la mierda de siempre, para que mentirnos. Así que nada, un placer estar por aquí por mi parte también una semana más y nos vemos en 7 días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ok. Pues sí, pues estoy acostumbrado a grabar solamente con los salvajes estos. Tu voz siempre, tío, suena ahí como si estuviera hablando en una lata. No sé si tiene un filtro especial. ¿El filtro especial Crono? No, entre que obviamente la habitación no está ni de lejos preparada. El micrófono es un micrófono chino de 20 euros y... además, no conozco nada de configuración. Pero que no lo cambies, tío, que es tu sello. Mira, yo encima no le cobro el alquiler del sótano, tío, y se tiene que quejar. Si es que... Encima, ¿eh? Qué fuerte. Es que me ha agregado un hueco para que entre luz arriba y se cuele mucho ruido por ahí. Vamos a cerrar, Ruedi, ¿no? Está hablando, pero no lo escuchamos. ¿Se enciende su muñequito? Es que Ruedi tiene un micrófono de... Creo que le robó a Ricky el micrófono de Hannah Montana y está con eso. Todos los programas le da algún problema random. Con razón el consolero. Eso te pasa por el consolero. Ese es el claro, problema. Claro, ahora le puedes decir, porque como no lo escuchamos. Claro, puede estarse cagando está mi hablando, madre está y, hablando. Y ya no queda nada. Ha pasado en todos los últimos programas que en algún momento del programa se le jode. Creo que por eso quería cerrar lo antes posible porque había tenido. Claro, joder, apenas se ha notado. Y lo compramos por eso, si yo tanto no necesito. Compramos un 3900, hombre. No necesitas nada, hijo de puta, si no juegas en el PC. Tengo que jugar algo este año, por huevos. Que no quiero jugar al Half-Life original.